Comenzamos una nueva edición de Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los programas, les damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo capítulo. Estamos ya listos y dispuestos para disfrutar junto a ustedes del buen rock, con diversas bandas, representantes de diversos subgéneros del rock, para disfrutar de covers destacados, grupos o solistas históricos, noticias, recitales y mucho más. Damos paso primero a nuestra característica cortina, solo 30 segundos, y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar este capítulo disfrutando de dos covers destacados del mundo del rock. Primero, vamos a disfrutar del tema Dissident Aggressor, original de los maestros de Judas Priest, parte de su disco Sin After Sin de 1977, canción que fue tomada por los maestros del thrash metal Slayer para adaptarla a su estilo e incluirla en su gran disco de 1988, South of Heaven, versión que vamos a escuchar en el día de hoy. Y luego, seguimos con el tema Got the Time, canción escrita e interpretada por el músico británico de New Wave, Joey Jackson, que es parte de su disco debut de 1979 titulado Look Sharp. Nosotros vamos a escuchar la versión que de este tema hizo otra de las grandes bandas de thrash metal, Anthrax, cuya canción es parte del disco Persistent of Time de 1990. Iniciamos entonces este programa de Paraíso Infernal con dos tremendos covers de dos tremendas bandas de thrash metal. Primero vamos a escuchar a Slayer su versión del tema Dissident Aggressor de su disco Son of Heaven de 1988, canción que es original de Judas Priest, que es parte de su disco Sin After Sin de 1977. Y luego vamos a programar el tema Got the Time, original del músico de New Wave, Joey Jackson, y parte de su disco Lock Sharp de 1979. Nosotros hoy vamos a programar la versión que de este tema realizó la banda Anthrax y que es parte de su disco Persistent of Time de 1990. Mama. Adelante con el programa de hoy y a continuación vamos a programar a dos bandas exponentes de uno de los tantos subgéneros del rock, en este caso del folk metal, desarrollado principalmente en Europa a inicios de la década de 1990. Este es un género que fusiona distintas vertientes del heavy metal con música de raíz folclórica de cualquier región del mundo, por lo que suelen incluir un amplio uso de instrumentos y cantos tradicionales. En esencia, se considera como folk metal a cualquier grupo de metal que haga uso tanto de instrumentalización como de motivos tradicionales en sus composiciones. Comúnmente, este folclore también se ve reflejado en las letras de las canciones, que suelen tratar temas como antiguas leyendas, historias de fantasía, canciones de tabernas o tradicionales, entre otras. Por ello, vamos a programar primero a una banda exponente de este estilo, los británicos de Skiclad, formada en 1990, agrupación que comenzó a mezclar sonidos de heavy metal con flautas y violines, además de usar vestimentas y temáticas medievales, una de las agrupaciones, según la crítica, considerada como pioneras de este estilo musical. De este grupo vamos a escuchar un tema de su álbum The Wayward Sons of Mother Hill de 1991, la canción The Withering Gin, y luego vamos a programar una banda latinoamericana, formada en México en 1984, una de las precursoras de este estilo en este continente, Iskra, quienes combinaron el speed y power metal con música prehispánica. Esta agrupación presenta un solo trabajo de estudio, un demo de 1985 titulado Pueblo del Sol, del cual vamos a escuchar hoy el tema Guerreros de Paz. Ya, gente, seguimos adelante con el programa de hoy, esta vez disfrutando de dos bandas exponentes del denominado folk metal. Primero vamos con los ingleses de Skiclad y su tema The Withering Gin, de su disco The Wayward Sons of Mother Hill de 1991, y luego programamos a los mexicanos de Iskra, de su demo de 1985 Pueblo del Sol, programamos el tema Guerreros de la Paz. perdido ya. antes de seguir adelante con el programa de hoy, les recuerdo que todos los domingos, a partir de las 21 horas, estamos al aire con un nuevo programa en Radio Despierta FM de Yankee, o en la 107.7 del dial, donde pueden disfrutar de buena música, pueden disfrutar también de toda su programación, y los domingos, a partir de las 21 horas, pueden disfrutar del mejor rock a través de Paraíso Infernal. Ojo, también pueden escucharlo en su señal online, despiertafm.cl. Así que un gran y fuerte abrazo a todos quienes nos escuchan y disfrutan del buen rock a través de Paraíso Infernal por las ondas de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y nosotros vamos ahora a revisar algunas noticias del mundo del rock y, por supuesto, luego de ellos vamos a disfrutar de temas de los directos involucrados. Y bien, iniciamos con buenas noticias para los amantes de Gorillaz, banda virtual británica creada en 1998 por Damon Albarn y Jay Herred. Ellos anunciaron nuevo material que será lanzado al mercado el 20 de marzo del año 2026. El trabajo se titula The Mountain, un álbum de 15 temas que incluye la colaboración de diversos artistas, entre ellos Paul Simonon, Spark, Trueno y Jason Bay, entre otros, así como las voces de amigos y colaboradores que ya han trabajado previamente, incluidos Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Dennis Hopper, Mark E. Smith, Prof y Tony Allen. Y a la espera lo que va a ser este nuevo trabajo de Gorillaz, que va a ser lanzado al mercado en el año 2026, vamos a escuchar un adelanto para ver cómo suena con el tema de Happy Dictator. Y en otras informaciones, en un gesto poco convencional para la industria musical, la banda neerlandesa de metal sinfónico Epica ha adoptado una política interna de total equidad. Mark Jensen, guitarrista y fundador, reveló que el grupo divide por igual todos los créditos de composición y, lo que es más importante, las regalías generadas por sus canciones. Esto significa que, sin importar quién haya escrito la letra, compuesto el riff principal o creado la compleja orquestación, todos los 6 miembros reciben exactamente la misma porción del pastel económico. Jensen explica que este sistema evita conflictos y rencores internos, creando un ambiente donde prima el trabajo en equipo por encima del ego individual. La decisión se basa en la idea de que el sonido de Epica es el resultado de la química única entre sus integrantes. Consideran que cada aporte, por pequeño que parezca, es vital para el producto final. Este modelo de reparto equitativo asegura que cada miembro sea valorado de igual manera, fortaleciendo la unidad del grupo. Muy buena y sabia decisión por parte de esta banda neerlandesa Epica, a la cual vamos a recordar con el tema Cry for the Moon del disco The Phantom Agony, lanzado al mercado un 5 de junio del año 2003. Ya, gente, cerramos entonces este breve segmento de noticias escuchando los directos involucrados. Primero, vamos a programar un adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Gorillaz, The Mountain, que va a ser lanzado al mercado el próximo año, el 2026, pero nosotros escuchamos una de sus canciones, el tema The Happy Dictator, para ver cómo suenan. Y luego vamos a escuchar a otra tremenda banda, Epica, de su disco The Phantom Agony del año 2003. Vamos a programar la canción Cry for the Moon. Antes de seguir adelante con el programa de hoy, les recordamos que todos los sábados llega un nuevo capítulo de Paraíso Infernal en formato de podcast, es decir, puedes escucharnos en el momento, el sábado, cuando llega este nuevo programa, o descargarlo y escucharlo cuando tú quieres a www.riobuenanoticias.cl, el portal informativo de la región de Los Ríos, donde puedes disfrutar del buen rock a través de Paraíso Infernal todos los sábados con un nuevo programa en formato de podcast. Y nosotros vamos ahora a revisar los recitales que se vienen para nuestro país. Ponga mucha atención. Los pioneros suecos del death metal melódico Dark Tranquility regresan a nuestro país para presentarse en el Teatro Cariola el próximo viernes 16 de enero del año 2026 para un único y demoledor show en el marco de su gira The Character Gallery. Tras su aclamada participación como uno de los cabezas de cartel de The Metal Fest 2024, la banda vuelve con un espectáculo cargado de historia, nostalgia e intensidad. Este tour conmemorativo celebra dos de sus álbumes más influyentes, The Gallery de 1995 y Character del año 2005, que serán interpretados en una noche que promete ser inolvidable para todos sus seguidores. Nosotros los vamos a recordar hoy con un tema del disco de 1995, The Gallery, la canción Punish My Heaven. Y otra de las esperas que se concreta, ya que luego de 17 años de su última visita vuelven a nuestro país, es la de My Chemical Romance, quienes regresan a Chile con su South America Tour 2026 junto a The Hibis como invitado especial este 29 de enero del año 2026 en el Estadio Bicentenario de la Florida. Sin duda un gran espectáculo, no solo por la presencia de My Chemical Romance, sino también por la banda invitada The Hibis, que sin duda harán que este sea un recital imperdible. Y nosotros vamos a recordar a esta banda, a la banda principal que va a dar el recital a My Chemical Romance, con un tema de su cuarto álbum de estudio publicado el 16 de noviembre del año 2019, bajo el nombre de Dangerous Days, The True Life of the Fabulous Killjoys, el tema que vamos a escuchar, Summertime. Ya, entonces pongan mucha atención porque pronto dos importantes recitales se van a generar en nuestro país. Primero, Dark Tranquility, quienes van a estar en el Teatro Cariola el día viernes 16 de enero del año 2026. Nosotros vamos a recordar hoy con el tema Punish del disco The Gallery de 1995. Y otro de los imperdibles se va a generar el 29 de enero en el Estadio Bicentenario de la Florida, ya que luego de mucho tiempo vuelve a nuestro país My Chemical Romance junto a la banda The Hibis. Los vamos a recordar con el tema Sometime del disco Dangerous Days, The True Life of the Fabulous Killjoys, del año 2019. Never end. Punish my heaven.

temas de dos opciones de recitales que tienen, ¿ah?, para ir en enero del año 2026. Y nosotros continuamos. Eso sí, antes les recuerdo que todos los viernes, también en formato de podcast, llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno con noticias de todo el país, y también que tiene diferentes podcasts. Si ustedes quieren entretenerse, pueden revisar cada uno de los podcasts de ahí, y si ustedes quieren disfrutar del buen rock, pueden hacerlo a través de Paraíso Infernal. Así que un saludo y un abrazo a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl, y mucha atención, porque en el buscador de paislobo.cl tú puedes poner Paraíso Infernal y vas a encontrar todas las temporadas anteriores, que son muchas. Recordemos que esta, la actual, es la temporada número 20, pero ahí puedes escuchar todas las otras versiones, todas las otras capítulos o los especiales también que hemos hecho a través de Paraíso Infernal. Y nosotros vamos ahora a disfrutar de esos solistas o bandas que ya son parte de la historia del rock. Vamos a iniciar con una agrupación formada en 1966 en Wolverhampton, Midlands, del oeste de Inglaterra, Reino Unido. Me refiero a Slade, agrupación de glam y hard rock, banda que para los expertos influyó a diversas agrupaciones como Kiss, Quiet Riot o Twisted Sister, entre otras. De hecho, muchos la consideran como pioneros del denominado glam metal. Actualmente esta agrupación sigue vigente, con Dave Hill en guitarra y voz, John Berry en voz, bajo y violín, Russell Keefe en voz y teclados y Alec Vince en batería, contando la fecha con 15 discos de estudio. Nosotros vamos a programar algo de su tercer trabajo, Slayer, lanzado al mercado en noviembre del año 1972, el tema que vamos a escuchar, Mama, We're All Crazy Now. Y luego seguimos con una banda histórica, creadores para muchos del punk rock, me refiero a Ramones, agrupación fundada en Forest Hill, en el distrito de Queens, Nueva York, Estados Unidos, en 1974 y que se disolvió en el año 1996. Su formación clásica fue con Joey Ramone en voz, Johnny Ramone en guitarra, Didi Ramone en bajo y coros y Tony Ramone en batería, llegando a editar 14 discos de estudio. Nosotros vamos a programar el tema Poison Heart del disco Mundo Bizarro de 1992. Y gente, vamos entonces a disfrutar de dos bandas que son parte ya de la historia del rock. Primero vamos a escuchar a Slade, agrupación pionera del glam metal. De su disco Slayer de 1972 programamos el tema Mama, We're All Crazy Now. Y luego vamos a escuchar una banda pionera del punk rock, Ramones. De su disco Mundo Bizarro de 1992 programamos el tema Poison Heart. Stop now! gente, comenzamos a despedirnos y comenzamos a despedir el programa de hoy. Antes, les recuerdo que todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, estamos con un nuevo capítulo de Paraíso Infernal en Radio Embrujo FM en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos quienes nos escuchan en Tocopilla. Un gran y fuerte abrazo a quienes disfrutan del buen rock a través de Paraíso Infernal por las ondas de Radio Embrujo FM y también por su señal online www.radioembrujofm.cl. También, como siempre, antes de irnos, les recordamos que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalozono@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente. Y nosotros nos vamos a despedir con rock latinoamericano, y en este caso con dos bandas provenientes de Panamá. Primero escuchamos a una banda formada en la localidad de Chitre, exponentes del ska punk formada en 1992. Me refiero a los Rabanes, agrupación que se mantiene plenamente vigente, conformada actualmente por Emilio Regueira en voz y guitarra, Cristian Torres en bajo y coros, Javier Saavedra en batería y percusión y Carlos Randy Cuevas en teclados y coros. Esta banda tiene a su haber 11 discos de estudio. Nosotros vamos a programar el tema Se murió Manuela, del disco Los Rabanes All Star volumen 2 de 1997. Y vamos a cerrar el programa de hoy escuchando a Señor Loop, agrupación panameña de rock alternativo fundada en el año 2000 e integrada por Lilo Sánchez en voz y guitarra, Iñaki Iriberri en guitarra y teclados, Carlos Ucar en bajo y teclados, Chale y Casa en batería, Andrés Servilla en vientos y teclados y Abdiel Morales en percusión. Esta agrupación cuenta con 5 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su disco del año 2004, Madre Tambor, la canción Canela. Ya, gente, cerramos entonces este nuevo capítulo de Paraíso Infernal disfrutando de rock latinoamericano, y en este caso con dos bandas provenientes de Panamá. Primero vamos a escuchar a Los Rabanes y su tema Se murió Manuela, del disco Los Rabanes All Star volumen 2 de 1997, y cerramos el programa de hoy con Señor Loop, de su disco Madre Tambor del año 2004. Programamos la canción Canela, canción con la que nos despedimos y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal, el penúltimo programa de esta, la temporada número 20. Adiós. guardián de tu cama. Detendría el tiempo besando tu fruta mojada, y tú verás que en mis caminos no hay arrepentimiento, no, solo sal y viento. Si pudiera ser, detendría el tiempo otra vez por más. Estar entre tus sueños, te haría llover. Hey, hey, hey, yeah. Na, na, na, na, na, na. Você encomenda fruta, que daí você parte, e é aí que você tem que chegar. Para que não fome lenta, comece a dança cadenciosa da fogueira. Guardamos las guitarras, el bajo, la batería y la distorsión. Ha sido suficiente por hoy. Los dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Arcán se retira por hoy, pero seguirá junto a su legión buscando lo mejor del rock para ti. Paraíso Infernal. El rock permanecerá en tu subconsciente hasta nuestra próxima cita. No faltes.